Buenos días, ¿qué tal? Avances, no tenemos novedades todavía, solo sabemos que se ha reactivado y bueno, estamos muy esperanzados de que surja algo nuevo, ¿no? De que se encuentre al verdadero culpable. Federico, vos has tenido que ir a declarar, ¿verdad? ¿Te han llamado a declarar la doctora Vitía? Sí, fui a declarar, pero bueno, nada, solamente fue para conocerlo, para dialogar un poco y ver cómo, para transmitirle todo nuestro apoyo en la causa y en la investigación, ¿no? Para que se encuentre algo nuevo. Obviamente la doctor no quiero que me cuentes detalles de la declaración porque seguramente no lo podés hacer además, pero ves que la doctora por lo menos tiene intenciones y sí, está sí, trabajando sí, concretamente. Sí, totalmente. Estoy muy esperanzado con su investigación y bueno, Dios quiera que salga algo bueno de todo esto. Bueno, esperemos también que esto sea así. ¿Has tenido contacto con la familia? Obviamente, seguro que sí. ¿También están tras de esta llama de esperanza como estás vos? Sí, totalmente. Mis padres como yo estamos esperanzados de esto. ¿Vos crees que la fiscal profundizará la línea en la que se venía trabajando o que venía trabajando Rivero o directamente ya va a pasar hacia otro lugar? No lo sé, no le sabría decir porque no me dio detalle de la causa, digamos, de la investigación. Bien, perfecto. ¿Quedaron en volver a verse? ¿Quedaron en algún tipo de acuerdo con la No, doctora? No. Solamente, nada, me notificó que ella era la que está en la investigación. Bueno, yo le pedí, por favor, cuente conmigo para lo que necesiten, igual que mis padres, para avanzar en esto. Federico, te agradecemos el contacto, queríamos hacerlo cortito y tener la voz de alguien porque sabemos que es muy difícil para toda la familia de Magalí hablar de esta cuestión, así que te agradecemos mucho que hayas puesto la voz para que la escuche la audiencia de Radio La Barría. Te enviamos un gran abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Saludos.